Raúl, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo andás? Pato Lobos acá en Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pato. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué difícil la situación de los laburantes de la construcción, ¿no? Sin trabajo, la mayoría de ellos prácticamente, ¿no? Sí, es así. La caída de algunos programas de construcción de vivienda y la paralización de la obra pública ha hecho que desde ya hace bastante tiempo las fuentes de trabajo se vayan mermando como producto de esta situación y al punto tal que ya se pone cada vez más difícil para la familia. Uno puede vivir un tiempito sin trabajo en virtud de algunas previsiones que el propio trabajador hace cuando una obra sabe que va a terminar y no va a conseguir de forma inmediata. Para eso existe el fondo de desempleo que cubre entre 3 y 6 meses dependiendo del aporte que el trabajador haya hecho durante su tiempo de su trabajo, de su último trabajo. O sea, del aporte propio del laburante, ¿no? No es que obviamente, sí, estamos hablando de un fondo de desempleo generado a partir de su propio salario. O sea, es compulsivo, no es que el patrón ponga la plata y no, ni que el Estado, ¿sabes por qué? Porque muchas veces hablan de que el Estado mantiene a los trabajadores de la construcción cuando no tienen laburo, y esto es mentira, no es así. No, independientemente que el Estado pueda disponer, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial puedan disponer a través de partidas creadas para tal afecto, porque en el caso del gobierno de la provincia se creó por ley hace mucho tiempo ya, sí, me acuerdo, un fondo de desempleo o un fondo de cese que se utiliza para situaciones de emergencia y demás, claro. Incluso se financian programas de capacitación, claro, y algunas otras cuestiones, pero estas son cuestiones muy temporarias. Se entiende de que una obra hasta que empieza otra puede haber algún lapso importante, entonces se prevé esas contingencias, pero no es el caso. Claro. La paralización de obra ya viene desde fines del 2015, es una situación que ha ido en aumento porque al paralizarse las obras que se construían en ese momento, fundamentalmente los planes de habitacionales, son, digamos, el tipo de obras que mayor cantidad de mano de obra ocupa. Y si a eso, bueno, con el tiempo le fuimos incorporando algunas otras cuestiones, como la finalización de obras propiamente de sus periodos contractuales, ha hecho que, al no existir obra nueva, acordémonos que el plan Techo Digno se terminó ya hace bastante, con la asunción de este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno de Macri, que lanzó, quiero recordar, hace 2 años, el plan 70-30, que era otro plan de viviendas que iba a reemplazar a Techo Digno, y por imperio del cual las entidades intermedias y empresas constructoras iban a compatibilizar esfuerzos, unos poniendo el 30%, el otro el 70%, a través de créditos bancarios, situación que nosotros en su momento denunciamos públicamente en la legislatura y demás, que no es un programa que no iba a dar respuesta, fundamentalmente a los sectores de menos recursos. Claro, pero es que ni siquiera ese programa se está haciendo, ¿no? No se implementó nunca. Es más, ese programa se dejó sin efecto porque se le quitó el financiamiento, claro, sin que se construyeran viviendas. Ajá. Ahora, Raúl, durante 2 años no se construyó una sola casa, claro, porque era inviable el programa. Ahora, yo sé que vos has investigado y a mí también me ha interesado y mucho lo que has trabajado en eso. El tema del FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, que tengo entendido sigue estando, ¿se sigue enviando a Nación, lo sigue mandando a la provincia? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa con el FONAVI? Bueno, el FONAVI históricamente es un, viene a la provincia por coparticipación y por boteo, se financia con el impuesto a los combustibles, y los últimos, yo diría de prácticamente del 98, 97, 98, el gobierno de la provincia, en virtud de un acuerdo con Nación, fue utilizando primero el 50% de estos fondos, sí, FONAVI para gastos corrientes. Posteriormente, en el gobierno de Sáenz ya tomó el 100% de estos, claro, recursos, Cuestión que no dolía demasiado en ese momento, porque en el 2003 comenzaron a construirse los planes federales, absolutamente financiados por el gobierno nacional de ese momento, con lo cual el Fonavi pasó a ser una cosa prácticamente insignificante. Y entonces, independientemente de que se seguía reclamando siempre este fondo, porque de él se alimenta el Instituto de la Vivienda. Sí, y los más pobres, ¿no?, que no pueden comprarse una vivienda. Exacto, pero los más pobres, o sea, los sectores a quien iba dirigido los planes sociales, eran compensados por el Plan Federal 1 y el Plan Federal 2. Ajá. Recordemos que son los barrios más populosos que se construyeron en Viedma en los últimos años, el barrio norte, el barrio de 200 y pico viviendas para el lado del ferrocarril, etcétera. Pero eso se terminó y apareció el techo digno. El techo digno financió la última parte de la transferencia de viviendas que hubo desde los municipios a la provincia. Acordémonos que el gobierno nacional decidió paralizar esa obra, y cuando las reactivó a través de la provincia y no de los municipios, por la investigación de que había dudas sobre el nivel de ejecución. Ahora, ese techo digno no está más, ¿no? No, el techo digno tampoco está más. O sea, hoy en la actualidad no está el plan federal, no está el techo digno. ¿Qué hay en estos momentos? Lo que debería seguir existiendo es el Fonavi, que sigue viniendo a la provincia. Acordémonos que el primero de marzo el gobernador en la legislatura anunció el Plan Provincial de Vivienda. Con esa plata, ¿no? Todos los escuchamos desde entonces hasta el día de la fecha, lo escuchamos permanentemente por todos los medios de prensa, los medios de difusión masivo, el Plan Camino a Casa, que es el programa provincial. Esto, según se dijo en su momento, se iba a financiar a través de los 700 millones anuales que venían del Fonavi, más unos 200 millones que se obtenían por recupero de parte del IPPB. Bueno, esto iba a armar. ¿Y ese plan se está ejecutando, ese plan, Raúl? No se está ejecutando. En principio se había anunciado para abril o mayo. En mayo, más o menos junio, que fue el último anuncio que hubo, lo hizo el interventor del instituto en Chipoleti, diciendo que el primero de septiembre comenzaba este plan, que se construiría a través de las entidades intermedias, cooperativas, gremios, mutuales, etcétera, asociaciones intermedias, y que estas iban a aportar su tierra, sus terrenos, y que el instituto iba a financiar este programa de vivienda. No hay miras de que esto ocurra. Ajá. Es más, nosotros tenemos información de que los recursos de Fonavi, que a esta altura tendrían que superar los 500 millones en lo que va del año, se siguen utilizando en gastos corrientes, y también una parte importante en terminar de financiar las pocas obras que quedan de aquellas que se transfirieron de los municipios a la provincia. Está. Y esto porque conviene también aclararlo a la opinión pública. Esto ocurre porque Nación no está enviando los recursos como corresponde el pago de certificados de obra. Entonces, la provincia, para sostener esas obras que no se paralicen totalmente, está utilizando los recursos Fonavi para ello, con lo cual tenemos un problema, porque en lugar de que la provincia se pare con firmeza frente a Nación y reclame estos fondos para que vengan como corresponde a financiar estas obras, y los recursos de Fonavi estar poniendo en marcha el Camino a Casa, con lo cual se podrían garantizar, imagino yo, si los montos se mantienen, alrededor de 700 viviendas al año. Claro. Esto no está ocurriendo. Bueno. Y es lo que nos preocupa, porque es la única fuente de financiamiento para construcción de obras de esta característica. Bueno, a ver, pasando el limpio, Nación no manda plata. El Fonavi viene, no se usa para construir nuevas viviendas, sino para pagar planes que quedaron suspendidos por el macrismo. O sea, estamos en el horno. O sea, no hay obra pública por este motivo. O sea, expectativas, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué le dijeron ayer ustedes? Pero además, el pato de lo que estamos hablando, tenemos que sumarle la caída del Fondo Sojero. El Fondo Federal Solidario por imperio del cual la provincia obtenía alrededor de 700 millones al año para construcción de, digamos, de obras de todo tipo, de infraestructura, de salud, educación, etcétera. Acaba de ser anunciado de que no viene, no se coparticipa más a la provincia. Exactamente, no viene más para ninguna provincia. Eliminaron el fondo. Dejó de ser federal y dejó de ser solidario. Claro, y dejó de ser. Exactamente, bueno. Y eso hace que las perspectivas de construcción, por ejemplo, ¿no? Hospital de Ramón Mejía, Hospital de Chimpay y tantas otras obras, más de 9 millones de pesos había previsto para obras para Viedma, y nada, esto va a ocurrir. ¿Viste lo que dijo Coletigné? Que no le afectaba en nada, porque como estaba el plan Castelo, todo se resolvía. Increíble realmente la ligereza con que el gobernador de la provincia respondió a este tema. Pero para ir cerrando, Martínez, ¿cómo terminó la reunión ayer con los dirigentes de la UOCRA? ¿Ustedes se comprometieron a hacer alguna gestión? ¿Cómo sigue esto? Sí, independientemente de acompañar las gestiones que pueda estar haciendo la UOCRA y sus planes de lucha y demás, concretamente nos hemos comprometido en pedir inmediatamente la convocatoria urgente de la Comisión de Priorización y Seguimiento del Plan Castelo, porque, entre otras cosas, y pedir además que en esa comisión, cuando se reúna, tenga la participación de referentes de la UOCRA, en la misma se pueda abordar el tema que más preocupa hoy a los trabajadores de la construcción, que es el no inicio de obras que ya fueron adjudicadas a empresa y que está también el dinero disponible para los adelantos financieros que correspondan de acuerdo al contrato para que las obras comiencen y que empiecen a ocupar a los trabajadores. Esta es una primera cuestión que se resolvió para ir avanzando. Bueno, además de eso, hacer las gestiones que desde nuestro ámbito legislativo se pueda avanzar en términos de propuestas de otro tipo de iniciativas, otro tipo de obras, al margen de reclamar como oposición en sí.